Los héroes de Mesa Verde. En Nota al Pie. Bien, mientras el cielo encapotado anuncia que vamos a tener una tarde oscura, gris, casi de pleito armado probablemente entre algunos hombres que hacen duelos terribles. Sí, un pleito empapado bajo la lluvia. Sí, sería muy divertido, ¿no? ¿Usted vio Amada Inmortal? Sí. Bueno, sería más divertido en ese caso. Porque sería una cuestión de género, ¿no? La que cambiaría la situación. ¿Quién ganaría? Yo creo que dejaría que lo maten a usted. Yo creo que gana la lluvia. Bueno, Martín Chiavarino, bienvenido una vez más a Nota al Pie. Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos trajo para el día de hoy? Hoy les trajimos una banda, King Crimson. Ajá. A Roland Barthes. Y a la última película de David Fincher. Uh-huh. El curioso caso de Benjamin Button. Bien, ¿pudo? ¿Esto fue en el IMAX también? No. No valía la pena, no gastar tanta plata. No valía la pena. No, bueno, vamos a empezar con King Crimson, si les parece. Bueno. King Crimson es una banda que nace en 1968, prácticamente de la mano de Robert Fripp. Uh-huh. Es una banda que Robert Fripp es el único integrante que se mantuvo desde sus inicios hasta hoy. Después, King Crimson nace de otra banda que se llama Fripp, Giles and Giles, que está él con dos hermanos, Michael y Peter Giles, y con ellos conforma King Crimson. En un principio lo conforma con uno solo de los hermanos, que es Michael, y con esos llaman a distintos músicos como Greg Lake, Mel Collins, y sacan el primer disco de King Crimson, que se llama In the Court of the Crimson King. Ahora estamos escuchando una de las canciones, se llama Epitaph. Uh-huh. Este, para mí, es el mejor disco de King Crimson. Es un disco completamente genial, de 69, que mezcla la psicodelia con un poco de rock progresivo, con un poco de folk, un poco de jazz. Ahora, cuando uno se pone a escuchar estas bandas, ¿pasaron cuántos años? ¿40 años? Y, sí. A ver, sí, 40 años. ¿Qué tipo de relación se puede hacer con lo que está sonando ahora? Siempre se habla de ciclos, ¿no? Y de vuelta de algunos ciclos en la moda, tanto en la moda de la indumentaria como en la moda musical. Esto no ha ocurrido, ¿no? Con bandas de estas características. Ya en otras oportunidades has traído el sonido cuadrofónico, estas bandas que hacían prácticamente orquestas de rock o cosas por el estilo, y no ha vuelto dentro de la industria musical a resonar en la reapropiación de esos géneros, nada parecido. Por ahora, por lo menos, no sé, es la consulta que yo te hago. Es que no solo en la industria, en general los músicos ya no se dedican a hacer este tipo de música. Uh-huh. Es una especie de música que tenía prácticamente otros instrumentos. En general también tenía mucho melotrón, que es un instrumento que ya no se fabrica más. Y si se fabrica es algo que se ha pedido y no lo piden muchos músicos. King Crimson es de un poco distinto a otras bandas, porque King Crimson suma cosas que tienen que ver con heavy metal. Ajá. Tiene una etapa en la que es precursor del heavy junto con Black Sabbath, Led Zeppelin, incluso influenció algunas de estas bandas y se tomó también de algunas de estas bandas, principalmente en los discos que tienen que ver con la segunda etapa de King Crimson. Ajá. King Crimson cambia mucho de integrantes. Principalmente cambia a los cantantes. Después de este disco cambia incluso a Michael Giles por Peter Giles, se va uno de los hermanos y viene el otro. Uh-huh. Cambia después del segundo disco, que se llama In the Wake of Poseidon, cambia el cantante, se va Greg Lake, hacen cantar a Peter Haskett, que es un bajista. También canta John Anderson, el cantante de Yes. Después vuelven a cambiar de cantante. ¿Y por qué esa hazaña con los cantantes? En general no es solo el cantante es lo más visible, pero cambia toda la banda prácticamente. Siempre en general el que quede es Fripp y algún otro más, en general también el letrista Peter Sinfield, que es uno de los mejores letristas del rock. En general esta es su mejor etapa, fue también uno de los formadores. A él se le ocurrió el nombre de King Crimson, que es un sinónimo de Belcebú. Ah, ¿sí? Aunque ¿por eso Epitafio es el nombre del disco? Sí, no, el nombre del disco es In the Court of the Crimson King. Ajá, bien. Pero también algunos dicen que el nombre que viene... Que es en la corte de Lucifer, algo así. Sí, sería en la corte de Lucifer, pero también hay otros que dicen que el rey carmesí es uno de los nombres que le daban al LSD en Inglaterra en esa época. Ajá, ¿y ellos eran parte de esa práctica ociosa? Fripp no dice nada acerca de esto. Ajá. De hecho es bastante serio. Pero Fripp rima con trippy en España. Es probable. Sí. Bueno, después de estos discos, ellos sacan otro disco más que se llama Island, y después ya pasan esta etapa en la que prácticamente se disuelve King Crimson y Robert Fripp decide que en lugar de disolverse, que se vuelva a formar. Ajá. Y llama a John Wetton, que era un amigo de la infancia, y refundan King Crimson junto con Bill Bruford, el baterista de Yes, que también es bastante criticado por haberse ido de Yes, porque Yes era una banda que venía desde hace mucho y tenía bastante éxito en su momento, y se metió en esta banda King Crimson que cambiaba todo el tiempo de integrantes. Fue como una especie de apuesta a la experimentación. Uh-huh. En esos discos fue que King Crimson empezó a hacer música mucho más heavy, con Lark, Stonks y Naspic. Ajá. Este es lo que rompe con el rock sinfónico, definitivamente. Es una de las cosas que rompe con el rock sinfónico. King Crimson se va. En general, King Crimson, dentro de lo que es denominado el rock sinfónico, es una de las bandas que más experimentaban. Uh-huh. Experimentaron con distintos sonidos. Después de esa etapa de heavy metal, pasaron a una etapa que era mucho más jazzera y que tenía Adrián Belew, uno de los Talking Heads, que cantaba y tocaba la guitarra. Se convirtió en una banda de dos guitarras, sin bajo, con Tony Levin tocando el stick en un momento, en otro momento bajo. Era una banda un poco extraña. Bill Bruford también tocó en un momento. En ese momento, con King Crimson nos iba a llamar King Crimson. En realidad, supuestamente, después de Red, Robert Fripp otra vez decretó la muerte de King Crimson. Ajá. Y eso fue en el 74, más o menos. Sí. Y después el disco de vuelta en el 81 vuelve, pero la banda se iba a llamar Discipline. Al final él dijo que King Crimson tenía que volver, que esto tenía el impronta y el sonido de King Crimson, y volvió. Volvió con el lugar de ponerle a la banda Discipline, le puso al disco Discipline. Y sacó tres discos, Beat y Trio of a Perfect Pair, con eso. ¿El público cómo veía estos cambios? El público en general... siempre acompañó bastante a King Crimson. De hecho, hay algunos que para mí la mejor etapa es la primera, son todos esos discos hasta Red. Uh-huh. Y hay muchos que dicen que el mejor disco de King Crimson es Discipline. Uh-huh. Ah, mira vos. Pero bueno, la figura es Robert Fripp. Evidentemente es Robert Fripp y su banda, que va cambiando de nombre sistemáticamente. Es como Charlie García en su regreso, que viene con los enfermeros de vuelta. Digo, van incorporando distintas variantes o distintos matices según el creador de las letras y el de la música, ¿no? Esa es la particularidad de los que invita a los seguidores a seguir escuchando King Crimson. No sé, digo. Robert Fripp dice que King Crimson es una forma de trabajar. Ajá. Puede ser que sea una forma de trabajar, pero claramente no es un sonido, porque King Crimson es en todos sus discos completamente distinto. Bueno, te invito a que nos hagas escuchar parte de esta banda. Vamos a escuchar el primer tema del primer disco, que se llama El hombre esquizoide del siglo XXI. Caramba. We'll be right back. Bien, seguimos con Martín Chiavarino y escuchando a este hombre esquizoide, ¿no? Sí, él realmente un hombre esquizoide del siglo XXI sonando. Bien, se adelantó unos años, estábamos en los 70 ya, o en los 60, fines de los 60. Fines de los 60 y ya vislumbraban lo que íbamos a hacer hoy. Bien, algo de eso hay, por lo menos en este tema. También nos trajo algunas otras cuestiones, ¿no? Sí. Bart me dijo. Trajimos a Bart, pero primero vamos a empezar por el curioso caso de Benjamin Button. Bien. Esta es la última película de David Fincher. Es el director prácticamente fetiche de este muchacho tan conocido. Sí, que va a tener 6 hijos ya. ¿Cuántos? Sí, ¿Cuántos sí. lleva con Angelina? No se sabe, igual adopta demasiados. Adopta muchos y encima le salen mellizos. Pero bueno, sí, es el director fetiche de Brad Pitt. Uh-huh. Es el director de 7 Pecados Capitales, es el director del Club de la Pelea, uh-huh. También dirigió La Habitación del Pánico, Zodíaco, la anterior película había sido Zodíaco. Está preparando otra, además Heavy Metal, uh-huh. Heavy Metal 2000 se llama. ¿Qué es la versión? La no versión sé. Del dibujo animado, aparentemente. Esta película, El curioso caso de Benjamin Button, es una película bastante extraña, es una película muy larga, de 3 horas, acerca de un cuento de Scott Fitzgerald. En realidad se basa solo en el cuento, la idea, después toda la película no tiene nada que ver con el cuento. Y es acerca de un hombre que en lugar de envejecer, rejuvenece. Sí. Nace viejo, pero iba rejuveneciendo. Uh-huh. Así que es un caso muy curioso. Vale la pena, está bien actuada, porque no se caracteriza por grandes actuaciones Brad Pitt. Siempre lo ponen por su figura de cari lindo o de sus capacidades actorales para pelearse o para hacer esos caminos en el Tíbet y subir montañas, ese tipo de cosas, ¿no? En este caso, la película tiene algo de eso, tiene una escena de acción durante la Segunda Guerra Mundial que es excelente. Fincher es uno de los mejores directores de hoy. Uh-huh. Incluso tiene algunas de las escenas de la película son extraordinarias. Otra de las cosas que atraen de la película es su fotografía. Hubo mucho cuidado del director de fotografía. En cada escena está muy, pero muy cuidada. Uh-huh. También el maquillaje es una película que... también tiene efectos especiales, además del maquillaje, que no se notan realmente. Tiene mucho trabajo digital que parece hecho con maquillaje. Es una película en ese sentido impecable. Se dice que van a ganar muchos premios, no por actuación, sino por todas estas características que vos mencionabas, ¿no? Por todo el armado de la película. Esas son las versiones periodísticas. Sí, es lo más probable porque en general todos estos Oscar que se le dan a este tipo de películas suelen ir para películas de ciencia ficción o películas que no son muy buenas. Uh-huh. Cuando ven una película que más o menos es buena y es un drama, el que pueden otorgarle este tipo de Oscars se lo dan a todos juntitos, uh-huh, para que vaya sumando. Sí, y que va a ser el caso de Milk, ¿le parece a usted? Es probable también. Uh-huh. Ya hablamos de esa película, ¿no? No, sí. Todavía no. ¿No? Ah. Algo comentamos que... yo comenté que la había visto. En una gran premiere, de esos gran premiere que se consiguen en los videoclubs. Pero acá esta es una película que la verdad que vale la pena verla. Es una película bastante... que uno dice... es raro la película, porque es una película muy humanista. Es una película que a priori no tendría tanto éxito. No es la típica película de Fincher en la que en general hay suspenso. Por ejemplo en Zodíaco, que es la historia de una especie de asesino serial. O El Club de la Pelea, que hay un... hay muchas cosas políticas, hay una especie de ideología anarquista. Uh-huh. Cada una de estas películas son completamente distintas las de Fincher, pero todas realmente valen la pena por el carácter de la dirección y en general el cuidado que le pone a todas las escenas. Bien. Bueno, le propongo seguir escuchando más de Kim Crimson, si le parece. En este caso tenemos Red, que es esta sesión de heavy metal que nos ofrece Kim Crimson. Bien. Yeah. Bueno, como siempre nos trajo un libro también, ¿no? Sí, pasaba Fallen Angels, del disco Red, de King Crimson, y les trajimos fragmentos de un discurso amoroso, Roland Barthes. Uh-huh. Es una reedición de siglo XXI, que se acaba de editar se acaba de reeditar hace poquito. Nada tiene que ver con su relación de alumno-discípulo con Eliseo Verón, ¿no? No, por suerte no tiene nada que ver. Bien, bueno. Este libro es un libro que salió a la luz en 1977, extrañamente, para lo que es un libro de este tipo, tuvo un éxito que lo puso a Barthes en un lugar muy incómodo. Uh-huh. Lo puso en todos lados, en todos los medios de comunicación, en todas las revistas. Todo el mundo quería hablar con Barthes, todo el mundo quería hacerle una entrevista. Incluso él cuenta que la revista Él le hizo una entrevista, revista que él había denostado, destruido en mitologías. Ajá. En general, y todos los medios que él había destruido en mitologías y que había atacado durante todo este tiempo, de repente le empezaban a pedir entrevistas, querían llevarlo a sus programas de televisión. Todo el mundo lo quería a Barthes por este libro. ¿Por qué motivo? ¿Qué trae este libro? Este libro es un libro que se empezó a gestar en 1974, 3 años antes, en el seminario del Colegio de Altos Estudios, donde Barthes daba un seminario. En ese seminario, en 1974, Barthes dijo, quiero analizar el discurso amoroso. Entonces retomó muchas obras, empezando por Werther, de Goethe, para analizar el discurso amoroso en él. Y terminó analizando el discurso de Proust, el discurso de Nietzsche. Metió todo lo que podía en la bolsa y empezó a analizar y analizar y terminó sacando este extraordinario libro que en solo son 10, 15 páginas de un comienzo en el que explica cómo hay que leer el libro y después son citas. Es como una especie de discurso de un amante o de amantes que empiezan a discutir. Sí. Es un libro bastante que uno a priori dice es algo muy extraño. No, uno diría, pero ¿y por dónde empiezo en este libro? ¿Empiezo por el principio? ¿Empiezo? Está dividido en tópicos. De repente empieza con el amor, después la locura y así. Tiene un montón de capítulos en los que son distintos personajes de la literatura discutiendo entre ellos acerca del amor. ¿Y se mete en su vida privada? No. No, no se mete en su vida privada. Es una especie de también de... para él, él lo considera un libro autobiográfico, pero eso no quiere decir que... él, o sea, él habla de lo que él le interesa del amor. Ajá. Pero no quiere decir que sea un libro autobiográfico en el sentido del término. Sería un libro autobiográfico al sentido de Barthes. ¿Se puede hacer algún tipo de comparación o analogía con este mundo líquido de Bauman, en donde mete al amor también, o es completamente distinto? Bauman retoma un poco a Barthes en esas cosas, en general en todo lo que es el análisis sentimental, pero no tiene tanto que ver. Bauman está más intentando analizar el tiempo presente, que ya no es el de Barthes. Barthes en realidad está tomando casi todo el siglo XIX, siglo XVIII. Ajá. Es una especie de recuperación de un discurso que ya no existe prácticamente, o que vaticina el discurso de hoy. Pero si quieren les podemos leer una parte de lo que Barthes considera que debe ser el discurso amoroso, de cómo analizarlo. Bueno, él le dice el orden. A todo lo largo de la vida amorosa, las figuras surgen en la cabeza del sujeto amoroso sin ningún orden, puesto que dependen en cada caso de un azar interior o exterior. En cada uno de estos incidentes, lo que le cae encima, el enamorado extrae de la reserva el tesoro de figuras según las necesidades, las exhortaciones o los placeres de su imaginario. Cada figura estalla, vibra sola como un sonido separado de toda melodía, o se repite hasta la saciedad como el motivo de una música dominante. Ninguna lógica liga las figuras ni determina su continuidad. Las figuras están fuera de todo sintagma, fuera de todo relato. Son erinias, se agitan, se esquivan, se apaciguan, vuelven, se alejan, sin más orden que un vuelo de mosquitos. Bueno, le voy a pedir que no siga porque llueve y la gente se pone acaramelada. Acá en el estudio se están dando besos el productor con el operador, así que por ahora, Martín, le agradecemos mucho su participación acá en Nota al Pie. Todo esto es hasta que lleguen a la parte de Nietzsche. Bien. Radio Universidad 90.5. Frecuencia modulada. UBA, desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, muy bien, esto ha sido todo por hoy en Nota al Pie. Un breve resumen de lo que ocurrió en el programa. Hablamos muy al principio con Andrea Bello, testigo de la causa Olivera Robere y representante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que estaba justamente en medio de una situación muy complicada porque no se permitió, como ya se esperaba, la televisación de este juicio oral y público, cuestión que había resuelto en su momento la justicia debería ocurrir. Después hablamos con Pedro Rojas, secretario de Desarrollo Humano en Tartagal, en la provincia de Salta, por el terrible alud que destruyó por lo menos 3.000 casas y dejó a 10.000 personas sin hogar, 2 muertos, 700 y pico, 1.000 evacuados, no se sabe muy bien, que estaba en el comité de crisis contando un poco cómo iban avanzando todas las iniciativas que llevó el gobierno nacional y parte de la población que acercó donaciones. Hablamos con Washington Duranga con respecto a las declaraciones de este obispo excomulgado que volvió a la Iglesia Católica pero que luego no aceptaron nuevamente. Este obispo Ray Williamson, perteneciente a la fraternidad San Pío X, una fraternidad preconciliar que quiere volver a la misa en latín y a la parte más dura casi casi faltan los látigos en las espaldas para pensar cómo piensan estos hombres, por lo general octogenarios, que reivindican todo lo anterior a lo ocurrido allá en la década del 70 con el del 60 con el Concilio Vaticano II. Y también, por último, hablamos con Pablito Schwartzman. Pablito Schwartzman hizo su columna deportiva antes de la llegada de Martín Chiavarino con los héroes de Mesa Verde. Esto ha sido todo por hoy. No se vayan, que ya empieza Atardece, que no es poco, con Adriana Zanca y Pablito García.